Cosecha de fonemas. Generalmente se empieza por el principio, aunque ahora en cine se hacen flashbacks y cosas de esas. Yo voy a hacerlo de la forma tradicional. Hola, bienvenidos esta noche a Cosecha de fonemas. Según mi libro de texto, el español cuenta solamente con 24 unidades que no tienen significado. Son los fonemas. Entonces los fonemas deben ser las reglas de Nicole. Bueno, me voy a presentar. Soy Nico Leblanc, solo el protagonista de las paranoias de Xavi, el autor de este podcast. Así que soy solo un títere, sin libertad, sin criterio, solo el que me dé él. Soy un conjunto de fonemas, con ánimo de alegraros un rato. Mientras os hago pensar, ya que una de las finalidades del autor es que reflexionéis sobre la moraleja de cada historia. Tengo 15 años y voy a la escuela pública. Pero eso qué coño os importa. Nací en un blog y me he fugado al podcast porque al haber menos supongo que alguien me escuchará, no como antes. Además, he enfocado la idea de una forma distinta. También ganamos otra cosa, pues que me podéis escuchar donde y cuando queráis. Yendo al trabajo, cocinando, haciendo los deberes, haciendo punto, e incluso haciendo eso que hace todo el mundo, pagar. Si es así, espero que vayáis restreñidos, porque aunque este archivo dure poco más de 5 minutos, los siguientes van a durar 15. Yo, Nico Leblanc, como os he dicho, soy hijo de John y Celia, dos ingleses. Eran felices cuando se vinieron a vivir a Barcelona, porque a mi padre le gustaba la costa mediterránea. Casas blancas de Andalucía que nunca encontró, la Sagrada Familia siempre llena de gente, los chiringuitos de las playas con olor a sobaco. Esos eran una de las causas por las que mi padre se quería venir. Esos eran los sitios que salían en las guías turísticas. Yo me quedé con mi padre en el pisito de Spain y mi madre se fue cuando, a lo mejor por mis llantos o no, se empezaron a distanciar hasta que el amor desapareció, se separaron. Mi padre, sin novia, sin dinero y sin dónde ir a buscar trabajo, se dirigió a casa del único amigo que tenía. Por el momento, el vecino del tercero, Juanjo, era la única esperanza que le quedaba. Le preguntó por el trabajo, le dijo que era psicólogo, entre otras mentiras. Él solo se había dedicado a la tienda de víveres de su madre, trabajando en ordenar paquetes de cereales. Se había leído algunos libros como Cómo educar a su hijo o Cómo obtener el sí de su abuela. Pero aparte de eso, de psicólogo, ni papa. La casualidad debería estar presente porque justo en la empresa del vecino estaban buscando un puesto de psicólogo. Mi padre, con todo el morro del mundo, aceptó. Sorprendentemente, hace unos días me di cuenta de que mi padre usa un método bastante profesional, al menos eso creo yo, aunque tampoco tengo ni idea de psicología. Coge notas de cada uno de sus clientes y las apunta en papelitos, pero no en papelitos normales como haría un psicólogo normal. Lo escribe en post-its, estos papelitos de color generalmente amarillo que pegan, que son tan útiles. Además, para acabarlo de rematar, los engancha en su retrete. Viendo esto, a mí no se me ocurrió otra cosa que grabar lo que escribía y colgarlo por internet, que es más o menos lo que vais a escuchar en los siguientes podcasts. Vale, soy un poco cabroncete. Por tanto, hoy no va a haber post-it, pero como en los siguientes va a ser un poco lioso, he decidido que voy a poner algunos sonidos como los siguientes para distinguir las secciones. Post-it. Es obvio que este será para cuando lea el post-it. Y el siguiente será para cuando lo acabe. Si esto no fuera la introducción, estos serían los comentarios de Xavi. Generalmente los pondré al final del podcast. Ahora pasaré a explicaros cada cuánto podéis descargaros un nuevo podcast de la serie. Será cada 15 días. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera es porque el autor, a Xavi, solo tiene buenas ideas cada 15 días. Segunda, porque Xavi no tiene tiempo de grabar, tiene que hacer muchas cosas. Tercera, pues para no rayaros mucho, os voy a decir las vías de contacto para hablar conmigo o decirme cualquier cosa. La primera sería enviarme un email a linaresxavi, linaresxavi, @gmail.com. Y la segunda manera sería ir a la página web del podcast y hacer algún comentario, que es http://fonemas.bitácoras.com. Para finalizar, me gustaría haceros un comentario. Este autor, Xavi, yo creo que esto en todos los podcasts en la introducción se dice, pero lo voy a decir igual. Pues la voz se la nota rara. No sé por qué, pero se ha intentado modulársela, cambiársela un poco así por ordenador, pero finalmente ha decidido poner su voz real. Bueno, y como he dicho, la introducción solo va a tener 6 minutos, 24 segundos tenemos ahora y ya va a finalizar. Así que adiós y que vaya bien. Puedes contactar conmigo en mi email, linaresxavi@gmail.com, o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.